esto tenía que pasar. De repente tú llegaste sin permiso, sin avisar. Mi corazón hace wow wow cuando te tengo aquí. En mí, y yo no puedo negar que estoy loco por ti. Mi corazón hace wow, wow cuando te tengo aquí. Hace wow, wow, wow, wow. Solita pa' mí. Mi corazón late por ti así.